¿Sabes que puedes probar un Renault Zoe 100% eléctrico gratis durante 2 días? ¿Gratis? Gratis. ¿Zoe? Zoe. ¿2 días? ¿Durante? Durante. ¿80% eléctrico? No, 100% eléctrico. Prueba gratis durante 2 días un Renault Zoe 100% eléctrico. Haz tu reserva en reservatuzoe.es. Red Renault de Sevilla.